estamos muy contentos por entregar dos nuevos sellos acá en la isla de Rapa Nui. Tenemos a la empresa Maururo Travel, que por primera vez obtiene su sello de calidad turística, y Rapa Nui Travel, que por cuarta vez sigue en la senda y se recertifica con el sello Q. Esto va sumado a los más de 8 sellos de S de sustentabilidad y 10 sellos de Q, que se enmarca en un trabajo mancomunado con los empresarios, Corfo a través de su herramienta Focal, que van potenciando la oferta de la turística en nuestra isla de Rapa Nui.